el poeta Canciones en Español, que es un, no sé si es una suerte de homenaje, ahora lo vamos a charlar, que inventó, que quiso hacer Mario Zipperman. O que está haciendo en realidad. Mario Zipperman, que está con nosotros en comunicación. Hola, ¿cómo estás, Mario? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, acá en el estudio estamos Cintia, Nicolás y Juan, te saludamos. Y bueno, estábamos empezando a pensar que cómo nace este disco, en qué momento te apareció la necesidad de hacer este disco tan especial. Bueno, antes que nada, que decir que cada vez que lo escucho cantar a Cucuza me emociona, me llega a lo más profundo. La verdad que es un cantor increíble, ¿no? Cantor de tango increíble, espectacular. Increíble. Y yendo a este proyecto, es un proyecto que lo empecé hace más de 10 años. Y lo empecé, todo salió de una idea que tuve en el regreso de la gira de los Cadillacs del 2008. En un momento, en una prueba de sonido, Vicentico, para probar la guitarra acústica, cantó un pedacito de un tema de Leonard Cohen, que lamentablemente hoy no me puedo acordar cuál es. Y en ese momento a mí se me ocurrió que lindo sería un disco de canciones de Leonard Cohen interpretadas por Vicentico en español. Bajé de la prueba de sonido y así, inmediatamente le propuse la idea le encantó, me puse a trabajar en las primeras canciones con Gustavo Roca, que es mi coequiper en este proyecto, que es un guitarrista muy bueno, muy fino, con mucho vuelo. Y armamos las tres o cuatro canciones, y después, por el tema de las giras de los Cadillacs y de las giras solistas de Vicentico, y eso, nunca logramos poder avanzar por ese lado. Así que el proyecto un poquito ahí quedó abandonado, hasta que un día aparece en mi estudio de grabación Manu Quieto, el cantante de La Mancha de Rolando, y hablando de música, ¿viste? Esas típicas charlas que uno tiene con músicos, colegas y amigos, salió el tema de Leonard Cohen, le conté el proyecto, y esa misma noche él se entusiasmó, me pidió un tema y me mandó grabado la primera canción. A partir de ahí cambié un poco como la orientación del proyecto y pensé en buscar para cada canción un cantante especial. Mario, recién le contábamos a nuestra audiencia al principio del programa, sos tecladista de los Cadillac, miembro fundador, sos un hacedor de sonidos, pero también pensábamos cómo es traducir, ¿no? Al español, la poesía de Cohen. ¿Eso cómo lo trabajaron? Mira, esa es una de las cosas que más me gustan de este proyecto, porque muchas veces dentro de la música popular, incluso nosotros los músicos, dejamos un poco de lado la poesía y le ponemos un poco más de énfasis a la música. En el caso de Leonard Cohen creo que va de igual, ¿no? La música con la poesía y la letra. Y en realidad la vamos traduciendo en general con mi amigo, con Gustavo Roca. Vamos leyendo, traduciendo. La verdad que yo leí un montón de libros de entrevistas de Leonard Cohen, como para un poquito meterme en su cabeza y entender un poco más de qué tratan las letras. Y después, igualmente, cada cantante, en el momento de grabar la canción, tiene la libertad de intervenir también un poquito, a veces buscar una palabra que le suena más musical o que le resulta más fácil cantar. En general es así. Y después hay algunos casos, por ejemplo, Teresa Parodi, que grabó una canción que se llama Dance Me to the End of Love, nos pidió ella misma hacer la adaptación al español, cosa que obviamente le dijimos que sí. Hay, por ejemplo, otro tema que se llama Coming Back to You, que hay dos versiones, una por Antonio Viravent y otro por Andrea Echeverri, la cantante de Aterciopelados, sí, la colombiana. y de ese tema hay dos letras. Una es muy distinta a la letra original, que es la de Andrea Echeverri, pero como que tomó la temática de la letra original y terminó como casi haciendo una letra propia que trata el mismo tema. Mario, hablando de esto, que en la poesía, en la letra de Cohen, tuvieron mucha libertad, mucha versatilidad para poder tocar a gusto y acomodar. ¿Y en lo musical el criterio fue el mismo o respetaron a rajatabla la música y las versiones de Leonard Cohen con los instrumentos más parecidos que él usó? ¿O también liberaron ahí para darle otra riqueza? Mira, en realidad en la letra de la música creo que la palabra que mejor le cabe es una que acabas de decir, que es respetamos. O sea, en la letra de la música respetamos el espíritu y lo que pensamos que a Leonard Cohen, si estuviese vivo, le gustaría escuchar que venga de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo desde Latinoamérica podríamos interpretar sus canciones? Claro, sí. Pero igualmente, en la música, hay algo muy curioso. La mayoría de las canciones de Leonard Cohen, que él tocaba, él las tocaba con guitarra española, uh-huh, de cuerdas de nylon. Porque él aprendió a tocar guitarra con un guitarrista flamenco, sí, de flamenco, y estudió muy poquito, pero él tocaba guitarra con cuerdas de nylon, que es una guitarra que nosotros tenemos muy arraigada en nuestra cultura, ¿no? Todo nuestro folclore está hecho con la guitarra española. Sin embargo, en nuestro disco tenemos más uso de la guitarra acústica, que es la guitarra con cuerdas de metal, que es la típica guitarra del rock americano, del folk americano. Así que ahí hay como un intercambio de culturas que es bastante divertido. Pero creo que todas nuestras versiones son distintas, pero están basadas en el respeto de interpretar la obra de Leonard Cohen. Uh-huh. Fernando, recién lo decía lo de las guitarras, está buenísimo y se nota muchísimo, ¿no? Este laburo de las acústicas, ¿estuvo llevado ahí al country o al folk? Tiene un sonido, y también hay artistas, ¿no? Como Fernando, perdón, te dije Fernando, Mario, Fernando Goin, ¿no? Que aparece en el disco, que yo sinceramente no lo conocía a Fernando, y después encontré un personaje interesantísimo de la música nacional, un investigador también del folk. ¿También va para ese lado el disco? Y un poco sí, porque la verdad que Gustavo y yo escuchamos mucho folk americano, uh-huh, mucho Crosby, Stills, Nash & Young, mucho Bob Dylan, son influencias muy grandes en nuestra vida. Muchas veces a Leonard Cohen, cuando lo querés como ejemplificar de una manera fácil, se dice es el Bob Dylan canadiense, como de Donovan se decía que era el Bob Dylan inglés. En realidad, su música es muy distinta a la de Dylan, sí. Lo que sí, esa confusión o esa simplificación viene por el lado de un poco lo que te decía antes. Ya en la década del 60, cuando la música pop en general tenía letras muy livianas, Dylan, Leonard Cohen, esos artistas escribían poesía mucho más sofisticada, encriptada, no siempre buscando que sea una melodía, una palabra fácil de recordar y pegadiza, ¿no? Los propios Beatles cambiaron su manera de escribir cuando conocieron a Dylan, ¿no? Pasaron de She Love You, Yeah, Yeah, Yeah a escribir cosas mucho más sofisticadas. Y de ahí viene capaz esa pequeña confusión. En cuanto, bueno, Fernando Goin es un amante de la música americana, tiene un disco incluso de él haciendo canciones de Bob Dylan, y es parte del movimiento de como descendiente de lo que fue el acusticazo, ¿no? Ajá. Que fue acá en Argentina un movimiento donde estaba León Gieco, Porchetto, Nito Mestre, ese tipo de autores. Mario, dijiste que en el comienzo del proyecto tenía tenía un cantante claro que era Vicentico y que no se pudo dar eso. Y que después cuando abriste el juego, ¿con qué criterio armaste las parejas, la canción con el artista o la artista? ¿Cómo fue ese proceso y cómo pudiste armar eso, que parece un rompecabezas bastante importante? Mirá, en general, ¿sabes qué? Resultó más fácil. En la medida que elegíamos los temas que íbamos a grabar, que los elegimos simplemente porque eran los temas que más nos gustaban, o a veces escuchábamos un disco de Leonard Cohen y decía, este tema. Y en la medida que lo íbamos grabando, inmediatamente, o por la letra, o por la melodía, o por el clima de la canción, se nos venía a la cabeza algún intérprete. En ese caso, lo más sencillo es, si yo no lo conocía personalmente, en general, o buscaba algún amigo en común que me hiciera el puente para llegar a esa persona, o muchas veces incluso por Facebook o Instagram, le escribía y le escribía un mensaje muy sencillo. Hola, soy Mario, sí, pero no sé qué. Che, ¿te gusta Leonard Cohen? Eso me pasó, por ejemplo, con Nito Mestre. Yo a Nito no lo conocía personalmente y le escribí así. Y me dijo, sí, por supuesto, me contestó. Claro. Y ahí le contaba del proyecto. Y en general, de esa manera, un montón de músicos que yo admiraba, pero que no conocía, o algunos que yo conocía, en general todos se prendieron en el proyecto de manera muy, muy simple, sin más vueltas que juntarnos a hacer un poco de buena música. ¿Sí? Y de esa manera llegué al día de hoy con 33 canciones grabadas. Impresionante. Impresionante, porque hoy que se produce todo, sí, digamos que es tan difícil hacer cosas. Uh-huh. Sin sonar naif, ¿cuáles son las búsquedas con este disco? O ¿cuáles son las búsquedas de sonidos que estás llevando adelante? Mirá, con tu búsqueda de sonido es bastante variado, porque también Leonard Cohen, una de las cosas más lindas que tiene, es que su carrera fue larguísima en el tiempo. Empezó a mediados de los años 60 y falleció estando de gira en el año 2015, creo. Durante todo ese tiempo incursionó por muchas cosas, sí, distintas en la música y en la temática también. Entonces, nuestra búsqueda de sonido es encontrar como la profundidad musical como para que esas melodías y esas letras se luzcan y encontrar eso, ¿no? Un poco los climas. También uno al ver, ¿vieron el documental de Netflix? Uh-huh. Sí. Leonard y Marianne. Bueno, uh-huh, yo había visto muchas fotos, había leído mucho, y toda la música del Mediterráneo, ¿no? Por sus años que vivía en una isla en Grecia. En Grecia, sí. Claro. Y su gran fanatismo por la literatura española, como Lorca. Tal es así que, por ejemplo, la hija de Leonard Cohen se llama Lorca de primer nombre. Y todas esas imágenes y esas cosas te van, ¿viste? Inspirando hacia dónde querés ir llevando los climas. Y después, bueno, el hecho del cantor o cantante o artista que lo interprete en español también te va llegando. Vuelvo a repetir, el caso de Teresa Parodi o Víctor Heredia. Qué loco. A la primer sílaba que pronuncian delante de un micrófono, te abren un panorama y un clima. O sea, son grandes decidores de palabras, sí, sí, aparte de cantantes. Uh-huh. Una palabra de Teresa o de Cucusa o de Emilio del Guercio o de Leo García, una palabrita ya te mete en un clima muy especial. ¿Cómo, Mario, cómo lo tienen pensado lanzar este trabajo en partes? Y también, ¿no? En un momento donde las plataformas digitales son lo, en donde se presentan todo esto, ¿no? Uno ya ve todos estos artistas, ve Leonard Cohen, yo ya me imagino un disco con un montón de páginas de arte, de tapa. ¿Eso va a suceder o solamente va a salir en plataformas digitales? Mira, en la medida que pueda, uh-huh. va a salir. O sea, yo te voy a decir lo que yo sueño. Claro. Porque este es un proyecto completamente independiente. Ahora, el 5 de noviembre sale en las plataformas digitales el uh-huh. volumen 1. Bien. Que tiene 8 canciones. Ya hay 2 singles sonando, que es Chelsea Hotel de Cucuza Castielo uh-huh. y Sisters of Mercy, que canta Daniela Herrero. Uh-huh. Eso ya se lo puede escuchar en Spotify. Mi idea es para principios del año que viene tener el primer vinilo con estos 8 temas, y mi idea es ir sacando digital y vinilos, no sé, cada 6-7 meses hasta completar 4 o 5 volúmenes. El proyecto sigue abierto. El otro día estuvimos grabando ya una canción nueva y va a seguir creciendo, seguramente porque nos gusta, claro. Básicamente. No sé si... Entonces, mi idea sería así, cada un tiempito lógico, ir sacando un vinilo con más temas, y si tuviera que soñar, me gustaría en un par de años poder hacer una caja, una edición de lujo, claro. Una cajita así linda con todos los vinilos. Porque en el fondo, somos también hobbyistas, coleccionistas, sí. De discos, sí. y a veces con las plataformas digitales nos quedamos un poquito con ganas y sí. de tener algo en la mano, ¿no? De tener un disco en la mano con un librito. Es como los cuadros, uno los tiene ganas de ver, no en una pantalla. Para mí eso, verlo, lo digital, ¿no? Lo digital te hace perder lo ritual, que es tan constitutivo de nuestros seres. Exacto, uh-huh. Claro. Uh-huh. Y aparte lo digital hoy en día, por más que te permite llegar a lugares más exóticos de una manera rápida, vos sabés que todo está diseñado por algoritmos que tienen que ver con la inteligencia artificial. Uh-huh. Y está todo eso como más diseñado para el éxito de música de gente de 20 años o de 25 años, que son los futuros o los grandes consumidores de todos estos sistemas digitales. Entonces, tampoco hoy estar en Spotify para un proyecto como este sea una catapulta a la fama. Uh-huh. O sea... obviamente toda la música joven que se está haciendo ahora, para no ponerle nombre, que después me empieza a decir que no te gusta, que te gusta, que es lo que más suena en las redes, un poquito dejan estos proyectos en un plano más underground. Uh-huh. Que a la vez me gusta también. O sea, no. Perdón, Mario. ¿Y cómo, producís esto? ¿Cómo...? Porque yo me imagino que esto es un laburo... Bueno, estás nombrando a muchísima gente, que esa gente tiene un tiempo, que vos tenés tu tiempo, que el estudio tiene un tiempo, que el grabar las canciones tiene un tiempo. ¿Cómo es producir algo independiente tan grande para que vos no te fundas? Es lo más sencillo del mundo. O sea, yo en mi caso tengo un estudio de grabación, o sea que ese gran... escollo de pagar las horas de grabación, no tengo problemas. Obviamente son horas que yo dedico a mis proyectos y no lo puedo dedicar a otros proyectos que me darían de comer a mi familia. Pero después, nada, simplemente te vuelvo a decir, la llave que abre el cofre de la felicidad de Feliz Domingo es, ¿te gusta Leonard Cohen? Claro. ¿Quién se va a negar? Claro. Es eso. ¿Quién se va a negar? Y es más, te voy a decir algo. Hay mucha gente a la que le pregunté que me dijeron, no lo conozco, nunca lo escuché. Dame unos días que escucho un poco. Y en general, al par de días me dijeron, esto es buenísimo. O sea, me hiciste descubrir un autor que yo no conocía. Claro, claro que me prende, quiero grabar. Me pasó con muchos músicos, porque es un autor que en Latinoamérica no es muy conocido. Pero bueno, también soy feliz con haber creado un par de nuevos adictos a Leonard Cohen. Mario Zipperman, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés. Es un medio comunitario que ha disfrutado muchísimo de esta conversación. Bueno, buenísimo. Les agradezco mucho y me parece genial que estén interesados en este tipo de proyectos también, que están hechos con amor a la música, con ganas de difundir canciones de autores muy importantes en la historia de la humanidad. Uh-huh. Porque todos estos tipos, como Dylan, Leonard Cohen, los Beatles, son gente que les tocó vivir en un momento de la humanidad en la cual la música y el arte cambió la manera de comportarse de la sociedad, ¿no? Yo digo, antes de los Beatles el mundo era blanco y negro. A partir de los Beatles el mundo fue de colores. Y son situaciones únicas en la historia de la humanidad, donde el arte de repente tiene un peso tan enorme de cambiar sociedades. Gracias por este momento. Bueno, les mando un beso enorme y buen fin de semana. Igualmente. Ahí estábamos charlando con Mario Zipperman.